Este es el conjunto oriental, y cambiamos de ritmo en ritmo de cumbia, cumbia, cumbia, para que lo baile Córdoba y el país. ¡Vámonos más! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡A bailar, a bailarlo! ¡Eso me gusta! Más bonita, canto yo, canto yo, toda mi vidita, canto yo, canto yo, para cada día, canto yo, canto yo, toda mi vidita, canto yo, canto yo, para cada día. Como no he de hacerlo, si eres tú mi princesita. Y como no he de hacerlo, si eres tú la más bonita. Canto yo, canto yo, toda mi vidita. Canto yo, canto yo, para ti ahora. Canto yo, canto yo, toda mi vidita. Canto yo, canto yo, para ti ahora. Eso. Tienes en tu alma el mismo canto niño, por eso tú eres la dueña de mi amor y mi cariño. Por eso tú eres la dueña de mi amor y mi cariño. Canto yo, canto yo, toda mi vidita. Canto yo, canto yo, para que ahora vi. Canto yo, canto yo, toda mi vidita. Canto yo, canto yo, para que ahora vi. Te va buscando por ti, con un lucero brillante.

así va, que por mí te mueres.